Yo no sé a ti, pero desde luego esta canción me trae una cantidad tan grande de recuerdos que me encanta compartirla de vez en cuando contigo. Robert Palmer, quizá, bueno, evidentemente, quitando el She Makes My Day, que fue lo más conocido, pero yo creo que estas dos canciones, el She Makes My Day y este, fueron los temas más representativos de este artista, de Robert Palmer, que también colaboró con Power Station, ya sabes, la banda paralela a Duran Duran hace ya algunos añitos. Canciones que hablan de momentos, de lugares y, por supuesto, de personas tan especiales como tú.